primero es un todo orgánico que para mí, no lo voy a explicar así, lo voy a explicar por conceptos, ¿no? Antes de empezar esta charla, lo quiero decir que no es una pura alucinación mía de creer que el teatro de oprimido tiene relación con el marxismo. La primera cosa que ustedes todos saben es que en los años 70, cuando mi padre escribió este libro, Marx aquí en la América Latina era muy importante, era un autor muy debatido, muy discutido y que inspiraba enormemente enormes organizaciones, ¿no? Muchas organizaciones. Y mi padre estaba en esta coyuntura. Voy a dejar un poco la gente entrar antes de empezar. ¿Se puede abrir las ventanas? Porque creo que se va a quedar muy caliente. Sí. Ah, sí, sí, puede ser eso. Sí, no. Ustedes pueden dar un paso a frente, quizá. Ah. Ah, no, no, okay, okay. Un pequeño paso a frente. No, entonces esperemos que ningún más venga. Bueno, entonces había este impacto del marxismo en América Latina que se traducía también en los grupos teatrales. Los grupos teatrales leían Marx, estudiaban Marx, y mi padre hacía parte de un grupo antes del Teatro de Oprimido, de hacer Teatro de Oprimido, que se llamaba el Teatro Arena, en que había militantes comunistas ahí. Mi padre nunca fue militante del Partido Comunista Brasileño, pero no porque lo creía demasiado radical, pero porque lo creía demasiado flojo, ¿no? El Partido Comunista Brasileño no era suficientemente radical para mi padre entrar en esto. Después quizá explico por qué la no radicalidad del PCB en este momento. Entonces había esta influencia, y esa influencia se nota en los escritos de mi padre. Ustedes quizá no saben, pero Arnold Hauser, que es el autor que tiene una citación muy larga, El Empiezo del Teatro de Oprimido, es un historiador del arte marxista. Mi padre hace un ensayo donde habla de Brecht, diciendo que Brecht es la poética marxista, lo contrapone a Hegel. Hay citaciones muy conocidas de Marx dentro dentro del Teatro de Oprimido, mismo si son un poco cambiadas, tipo, tenemos una filosofía, hasta ahora solo tenemos una filosofía que interpretó el mundo, necesitamos ahora una filosofía que pueda cambiarla. Y mi padre hace eso, tenemos hasta ahora un teatro que solo interpretó el mundo, necesitamos ahora de un teatro que pueda cambiarlo. Es una transposición. Hay otras citaciones que son menos conocidas, pero que están presentes ahora. Cuando mi padre dice que el teatro form es la análisis concreta de una situación concreta, esto ni siquiera es una citación de Marx, es aún peor, es una citación de Lenin, que mi padre coloca como siendo la definición de lo que es un teatro form. Y, bueno, esto toda la gente puede saberlo, hay informaciones que ustedes no saben, porque yo viví mucho tiempo en su casa, es los libros que hay en casa. No hay libros sobre comunicación no violenta, ¿sabe? Por ejemplo, ¿sabe? Lo que hay en casa son los clásicos del marxismo-leninismo. Todos los libros de los años 70 son los clásicos del marxismo-leninismo que están ahí. Y eso estoy diciendo de un tío que tuve que salir de su casa 3 veces corriendo, sin empaquetar todos sus libros, ¿no? Y mismo así son los libros que hay en casa. Y entonces por eso digo que no es necesariamente una locura mía creer que se puede tener una lectura marxista del teatro de oprimido. Entonces para mí sí, hay un diálogo, sí, entre marxismo y teatro de oprimido, y hay un momento en que ese diálogo está muy claro, está lo más claro, es para mí es cuando mi padre habla de desmecanización, y eso para mí es una como que un sinónimo para lo que Marx llama de división social del trabajo. ¿Qué es la división social del trabajo? No sé cómo son los primeros de mayo en sus países respectivos. Descubrí que en Brasil es un horror el primero. Ustedes saben, ¿no? Primero de mayo, la fiesta internacional de los trabajadores. En Río es horrible, hay 600 militantes que se pegan unos a los otros. Mientras que en São Paulo hay miles y miles de trabajadores que vienen porque hay una lotería por los coches. ¿no? Entonces por eso vienen. Yo venía de Francia, en Francia, en París, hay primeros de mayo que son muy bonitos, porque hay mucha gente que viene, hay muchas organizaciones que vienen, y también porque la Francia, bueno, París es una ciudad muy cosmopolita, entonces hay organizaciones de todos los países que están ahí presentes. Yo desfilé con maoístas de Nepal, Tigres Tamul de Sri Lanka, todos están ahí presentes en París, entonces hay una cosa muy bonita en esto. Pero hay grupos que a mí no me gustan tanto, que también están ahí, y uno es el Partido Comunista Kurdo, que siempre desfila con una bandera, ¿bandera se dice? Sí. Sí, una bandera absolutamente gigantesca, en que hay un trabajador que tiene un pecho enorme, un bigote aún más grande que su pecho, el pecho todo, o sea, relleno de músculo, todo eso. Él hace así para romper las cadenas. En una cadena tiene un martillo y en la otra no tiene la hoja, tiene una... La hoja. ¿Cómo se llama eso? El tornillo. Porque la OSH sería demasiadamente campesino, entonces ellos son muy industrialistas, y rompe estas cadenas en una cara de felicidad, sabe todo. ¿Cuál es la ideología que está por detrás de eso? ¿Cuál es el imaginario? Es que este trabajador, así que se liberará de su patrón, seguirá trabajando exactamente de la misma manera que antes, se apropiará de los medios de producción, pero ahora, como no tiene capitalista, como él mismo es su propio dueño, entonces estará súper contento y chiflará la Internacional mientras trabaja. No hay nada de menos marxista, nada de más antimarxista que esta idea. Esta idea es un horror para Marx. Marx no lo ve como una emancipación, al contrario, lo ve como absolutamente horrible esta idea del trabajador siguiendo trabajando en la usina exactamente igual. Es horrible. Marx, cuando intenta ver cuáles son las imágenes del pasado que pueden corresponder a un principio de hombre emancipado, de humanidad emancipada, él mira y él ve Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ustedes conocen, ¿no? Y Leonardo da Vinci, ¿por qué? Porque Leonardo da Vinci fue un pintor, fue un poeta, fue un inventor de todas esas dimensiones extraordinarias que inventó, fue un arquitecto, tuvo maneras y maneras y maneras de proyectar su subjetividad en el mundo, de hacer que su subjetividad se tornara objetiva en el mundo. Tenía millares y millares de maneras de relacionarse con este mundo. En cuanto que para Marx, peor que la exploración, peor que la pobreza, el gran escándalo del capitalismo es crear la división del trabajo, que es la origen de todas las alienaciones, dice Marx, que es el asesinato de un pueblo. No tiene palabras fuertes el suficiente para decir el cuán horrible para él es la división del trabajo. Entonces, ¿qué es la obligación del trabajo? Es la obligación que echa cada uno de nosotros de escoger a través de la escoja de la profesión. ¿Está claro cuando hablo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más alto aún? Un poquito más alto, lo intentaré entonces. La división del trabajo es la obligación que se echa cada uno de nosotros, de nosotras, de tener que escoger una profesión, y a través de la escoja de la profesión tener que escoger un número limitado de conceptos, de acciones, de actividades como el modo principal de relación con el real. Pero al reducir el real al extremo, nuestras maneras de interagir con el real, viramos los esclavos de esta manera. Al reducir al extremo nuestros conceptos, nuestras prácticas, nuestras herramientas para relacionarse con el real, nos tornamos nosotros los esclavos de estas maneras. No es más, como en el caso de Leonardo da Vinci, la subjetividad que se objetiva, al contrario, es el objetivo que se torna una subjetividad. Para decir eso, yo creo que, espero que toda la gente aquí ha visto una película de Charlie Chaplin, se dice Charlie Chaplin en español, ¿no? De Charlie Chaplin, que se llama Tiempos Modernos. ¿Ustedes la vieron? Si la vieron, ustedes se van a recordarse de esta escena muy famosa donde Charlie Chaplin está haciendo así durante horas y horas y horas. Cuando acaba, ve una mujer que tiene botones parecidos, va hasta los botones, va hasta una hidrante, se dice. Sí, hidrante, porque solo ve el mundo a través de esa acción. Solo consigue relacionarse con el mundo a través de esas acciones. Entonces podremos aquí estar diciendo entre nosotros, sí, verdad, qué horror, ¿no? Trabajar como obrero industrial, qué cosa más horrible, qué cosa más alienante, debilitante. Pero para Marx el fenómeno es mucho más amplio que solo para los obreros industriales. Para Marx, por ejemplo, bueno, no es para Marx, es para nosotros. Todos nosotros aquí creo que tuvimos una experiencia muy concreta de estar frente a un médico y de este médico no ver a nosotros, no ver el enfermo, pero solo ver la enfermedad. Solo toma una parte y no ve el todo. Lo que hace el médico cuando llega un chico que tiene, qué sé yo, anemia, le dice 3 tablas de hierro 3 veces al día durante 3 meses. No le pregunta si tú tienes que comer, no le pregunta qué está comiendo, no le pregunta si los padres le están dando la atención suficiente. Solo se queda en el 3 tablas 3 veces al día durante 3 meses. Para Marx, este médico está mecanizado también, está víctima de la división del trabajo. Y hasta en el punto más alto que se puede imaginar, de la política y todo eso, en la época de Marx ya había gente que... Voy a tomar una agua, aprovechar porque hay gente nueva llegando. No, entonces yo voy más para atrás. Voy a intentar charlar alto el suficiente, ¿no? Hablar alto el suficiente. Entonces, en la época de Marx, por ejemplo, había los primeros diputados socialistas que estaban de las organizaciones obreras, que crearon partidos y que llegaron hasta las cámaras de diputados, las cámaras parlamentares. Estos primeros parlamentares, Marx lo llamaba de cretinos parlamentares. Cretino porque creían que la cosa más importante era sus discursos en la cámara y no la organización en la calle. Y cretino es en el siglo XIX un término médico. Cretino es una persona que por endogamia, ¿no? De no mezclar sus genes el suficiente, se quedó con su desarrollo mental y físico atrofiado, ¿no? Pequeño. Y Marx llamaba a estos parlamentares que se creían la punta del movimiento operario, los llamaba de los cretinos parlamentares, precisamente porque se habían atrofiados, no hacían acciones fuera de la cámara, pensaban que las acciones en la cámara eran las más importantes. Entonces, para mí, yo creo que mi padre está dialogando y mucho con Marx cuando dice, por ejemplo, que toda la gente puede hacer teatro, incluso los actores. Así se dice, ¿no? En español. Toda la gente puede hacer teatro, incluso los actores. Toda la gente puede hacer teatro, incluso los profesionales del teatro. La gente que se quedó atrofiada, la gente que se quedó con su desarrollo limitado por hacer de eso una profesión, ellos también pueden hacer teatro, ¿no? Yo creo que mi padre está dialogando con una frase de Marx, que está en la ideología alemana, que acaba la ideología alemana, que dice: en una sociedad comunista no habrán pintores, son hombres que, entre otras cosas, harán pinturas. La repito porque la veo bella. En una sociedad comunista no habrá pintores, solamente hombres que, entre otras cosas, harán pinturas, pintarán, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero concluir esta parte para ir a la próxima, pero quizás en el debate podemos hablar del cuanto de la profesionalización, del cuanto de la especialización es una cosa atrofiante, pero que cuando mi padre estaba escribiendo de eso, estaba hablando en una época en que no había un cierto tipo de profesional, en que no había un cierto tipo de especialistas, que son los facilitadores de teatro del oprimido. Y yo creo que sí es una contradicción esto que mi padre proponía, que toda la gente puede hacer teatro, incluso los actores, y ahora con esta profesionalización, ¿será que esto no está causando problemas también para el propio teatro del oprimido? Yo creo que hemos llegado a un momento que se puede preguntar si toda la gente puede hacer teatro de oprimido, incluso los facilitadores de teatro de oprimido. Me gustaría pasar para un otro tema, que es el tema del fetichismo. De cierta manera yo ya toqué un poco el tema del fetichismo. El fetichismo en Marx se parece un poco con lo de Freud, en que, por ejemplo, un hombre tendrá tantas, ¿cómo se dice tesón? Ganas sexuales por un zapato como si fuera la mujer entera. ¿Entiendes lo que digo? Entonces es tomar la parte por el todo. Y eso lo hacemos todo el tiempo, tomar la parte por el todo. Cuando decimos la arte como una cosa separada del resto de la sociedad, cuando decimos la política como cosa separada del resto de la sociedad, cuando decimos la mano invisible del mercado como cosa separada del resto de la sociedad, estamos hablando de fetichismo, estamos criando fetiches separados. Pero me gustaría llegar a este concepto por otro camino, que es el camino histórico, digamos. ¿Cómo Marx llegó hasta ahí? En su juventud, cuando Marx era joven, la gran agenda, se dice, la gran agenda política de los intelectuales de izquierda era contra la religión. Mi español está terrible, perdonen. Era contra la religión, ¿por qué? Porque ellos decían más o menos el siguiente: las condiciones concretas de la libertad, las condiciones concretas de la emancipación ya están ahí, ya están dadas. Lo que no, si no somos libres, si no somos emancipados, no es por el concreto, es únicamente por el subjetivo, es únicamente por nuestras cabezas que están rellenas de falsas ideas, rellenas de falsas creencias, rellenas de mierda, está marcado aquí, no encuentro otra palabra. Entonces, para estos intelectuales, el obstáculo mayor a la libertad estaba en nuestras propias cabezas, en nuestras propias supersticiones. Para Marx ya no era exactamente la misma cosa. Marx escribe una carta para su padre diciendo: la divinidad antes estaba en el cielo, hoy penetró en las cosas. La divinidad antes se encontraba en el cielo, hoy penetró en las cosas. ¿Y cuál es esa divinidad que antes estaba en el cielo y ahora entró en las cosas? Para Marx, esta divinidad se llama el valor. El valor. Entonces, mira, voy a hacer un ejercicio práctico con ustedes. Estas tres cosas, este libro, este teléfono y esta botella rellena de agua, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es la cosa que tienen en común estas tres cosas? Son mías. Quiero, gracias. Sí, afuera que el hecho que sean mías. ¿Qué tienen de común? Se pueden comprar. Se pueden comprar, son mercancías. Pero ¿qué? Entonces, si son mercancías, eso quiere decir que tienen un valor. Toda mercancía tiene valor, ¿estamos cierto? Pero, físicamente, ¿dónde está el valor en estas cosas? En vos. No exactamente, creo. Pero hay una cosa que es común entre todas las mercancías, que hace que se puede trocar un iPhone contra no sé cuántos de esos cadernos, digamos 300 de esos cadernos, 300 de ese cuaderno valen 3000 de esa botella. Algo que está común entre las tres cosas, que es el valor, que es el trabajo incorporado en las cosas, dice Marx. Pero está incorporado, está proyectado en las cosas, no está en las cosas. Marx dice en un punto: tú puedes llamar todos los quimistas del mundo, ellos serán incapaces de extraer de una mercancía una gota, un átomo de valor. No está en las cosas, está proyectado en las cosas. Es una convención social. Pero es una convención social diferente de la religión. Es diferente de la religión. ¿En qué sentido es diferente? Mira, vamos... No puedo sentarme. Vamos a suponer que yo soy judío. Que llega el sábado y que en el día del Shabbat yo voy en un fast food y me compro una hamburguesa que viene con queso y bacon. La compro con plata, toco plata. Voy después a ver mi tele y toco cosas eléctricas. Ahí creo que rompí unos cuatro dogmas de la religión judaica ya. ¿Qué me pasa? ¿Qué? Ella está diciendo que hay una sala mayor ahí encima. Entonces me gustaría si pudiera acabar por lo menos esta parte de teoría del marxismo y hacemos la otra arriba, ¿está bien? Para no romper en el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la religión si yo quebro cuatro o cinco dogmas? La religión te dice nada, ahora, pero después verás. Ese es el truco de la religión, ¿no? Te dice ahora nada, pero espera un poco y ya verás. Ok, entonces pienso que es una religión, que es una convención social, que no tiene existencias. Hago esas cosas, inmediatamente no me acontece nada. ¿Qué pasa cuando la divinidad entra entre las cosas? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de valor? Yo intento comprar mi sándwich, no tengo plata, no tengo el derecho de comprar mi sándwich. Yo intento comprar una botella, no puedo si no tengo la plata. Si yo creo que es una convención social, esto no muda nada de mi relación con el objeto. No cambia en nada la relación. Lo que estoy diciendo aquí es que Marx encontró una manera de ver que las convenciones sociales podían ser extremadente, ¿cómo se dice?, te obligar a muchas cosas. Voy a hablar de baños, está bien, tenemos un ejemplo práctico. Hay una filósofa, no sé si se llamaría filósofa ella misma, no sé si lo pondría en el femenino, que se llama Judith Butler. Judith Butler es una filósofa queer. Para ella no existe el género, hombre, mujeres, esas cosas no existen. Pero para Judith Butler, lo dice en una entrevista, sí existen los baños de hombres y de mujeres. Y que si un amigo de ella se va a un restaurante y se entra en el malo, equivocado, piensa que no es hombre, no se identifica como mujer, entra en un baño, pero es identificado como perteneciendo al otro género, no el género de este baño, puede sí tener muchos problemas. Puede tener problemas con los clientes del restaurante, con los meseros, que pueden llamar a la policía, puede ir a un tribunal, puede ir hasta a la cárcel por eso. Entonces, de un lado, no existe, el género no existe, pero sí existen los baños que son muy constrangentes. ¿Se dice constrangente? Que te constrangen, constringen a hacer un cierto tipo de acciones, ¿no? Restringen, te obligan. Entonces, de un lado, el fetichismo, ¿qué es? Es algo que es una abstracción y a la vez es concreto. Es una idea, pero que va junto con una práctica. Es una realidad que construye un discurso. Es un subjetivo, es algo de subjetivo que también es objetivo. ¿A qué funciona para eso el teatro del oprimido? ¿Por qué eso está bien para el teatro del oprimido? Creo que para dos cosas. Primero, que a veces vemos funciones de teatro del oprimido, de teatro forum, donde el problema es únicamente subjetivo. Hay que liberar su cabeza para salir de la cosa. Yo pienso que no existe más el género y me salgo del sistema del género. Ya no existe más el sistema del género si lo decidí yo. El fetichismo te dice que no es tan simple. Que sí, es verdad que no existe y a la vez existe. Que es cambiable, pero te constringe. Que no es una realidad natural, pero a la vez te condiciona, ¿no? Y la otra cosa es de, a veces tenemos la tendencia, principalmente cuando mostramos sistemas de opresión, de mostrar sistemas tan enormes, tan omnipotentes, que de hecho no hay nada que hacer. Y lo que dice Marx es que sí, es una convención social, fue hecho por hombres y mujeres, o sea, puede ser deshecho por hombres y por mujeres. Entonces, nos ayuda a encontrar tal vez una dramaturgia donde seamos realmente oprimidos, ni víctima, ni una máquina absolutamente gigantesca que nos aplasta, ni estúpidos que consumen demasiado Hollywood para hacer propia acción y se liberar, pero encontrar un punto entre los dos. Entonces, es la primera utilidad del fetichismo para mí. La segunda utilidad del fetichismo para mí es que es una gran lección de humildad para nosotros, intelectuales, profesores, artistas, que tenemos muchas veces la tendencia de pensar que bastaría encontrar un buen libro, bastaría pronunciar un buen discurso para que la realidad cambie. Que solamente es un problema de ideas, que solamente es un problema de construcciones mentales. Esta izquierda que dice eso, que dice que bastaría tener un Hollywood soviético para tener una revolución soviética, lo estoy estando un poco de broma, exagerando, pero sí, a veces lees cosas así, ¿no? Esta izquierda es incapaz de explicarte por qué Hollywood ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en Hollywood? Cuando digo que ha cambiado, corre la discreción. No tenía función, entonces vino. Entonces, de nuevo, es incapaz este discurso de la izquierda que dice que bastaría tener un Hollywood, bastaría tener más media progresistas para tener una revolución. Es incapaz de entender por qué que Hollywood ha cambiado. No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver películas de los años 50, por ejemplo, del Capra. Son películas extremadamente optimistas. Una de ellas se llama Life is Beautiful, algo así, me olvidé cómo se llama exactamente. Pero son películas que creen en el American Way of Life, que cree que sí es posible, al trabajo, después de esfuerzo, tener una casa, tener una mujer, que realmente son los protagonistas son hombres, tener un coche, que todo se va a solucionar. Son películas extremadamente optimistas. Bueno, 60 y algo años después, las películas de Hollywood están bastante diferentes, creo. Ahora no se ve más películas como de Capra. Lo que hace éxito mucho es, por ejemplo, las películas de zombi, de muertos vivos. Zombie. Zombie, de muertos vivos. ¿Qué te dice una película de muerto vivo? ¿Qué te informa una película de muerto vivo? Te informa un par de cosas. La primera cosa que te informa es que el mundo es incomprensible. Algo sucedió en el mundo que ha transformado el mundo en algo incomprensible. La segunda cosa que te dice una película de zombi es que tú lo que tú puedes entender del mundo es su extraordinaria agresividad contra ti. El mundo a todo momento quiere que te mueras. Es extraordinariamente agresivo contra ti. Te dice también una película de Hollywood que para tú tener los medios más básicos para reproducir tu vida, digo agua, comida, un lugar seguro, esa es una lucha cotidiana. Es una lucha cotidiana muy dura. En esta lucha también te dice esta película que tú tienes muy pocos amigos confiables en esta lucha y que tú sabes que tú vas a perder algunos de estos amigos. Se van a morir, se van a tornar muertos vivos ellos mismos, pero tú sabes que no saldrá con el mismo amigo, el mismo número de amigos al principio y al final. También te dice una última cosa, quizá otras cosas más, pero voy a decir una última cosa. También te dice que para ti te proyectar en el futuro es algo absolutamente imposible. Tú saber cómo será tu vida dentro de 20, 30, 40 años es algo absolutamente imposible. Nada de eso es una ficción. Nada de eso es una ficción. Estos 5 puntos no es algo que una minoría del planeta vive hoy día. Es la mayoría del planeta que lo vive. El mundo incomprensible, agresivo, pocos amigos, lucha diaria. Una posibilidad de proyectarse dentro de 20, 30 años no es una realidad de pocos, es una realidad de muchos. ¿Quién te enseña eso? No es Hollywood. ¿Quién te enseña eso? Es la realidad. Y después viene Hollywood a decirte, mira, tú tienes razón, sí, de estar con miedo. Tú tienes razón, sí, de estar en la competición. Pero lo que te enseña eso primero no es Hollywood, es la realidad. Y eso es el fetichismo también. Es pensar que la realidad también tiene un discurso incluido. Después de eso, después de hablar de baños y de muertos vivos, me gustaría hablar, voy a acabar esta, ¿no? Y después subimos si se necesita. ¿No se puede abrir más ventanas? Porque yo estoy un poco con calor, no sé ustedes. Entra mucho ruido. Entonces me gustaría hablar de teatro de oprimido y dialéctica, o mejor, de dialéctica. Es el más complicado para mí, hablar de dialéctica, porque dialéctica es lo que te explica el movimiento. Entonces tú dar reglas exactas para explicar el movimiento es un poco raro, ¿no? Reglas cerradas para explicar el movimiento es una contradicción, ¿no? Un poco. Mira, entonces voy a empezar diciendo lo que no es dialéctica. Lo que no es dialéctica es lo que se llama el pensamiento común. Por ejemplo, la meteorología francesa no es dialéctica. La meteorología francesa tiene un término, meteorología, meteorología. No, el cielo. Esto, lo del cielo, lo que vemos en la tele. Bueno, gracias, ustedes lo entendieron, ¿no? La ciencia del tiempo, en la tele francesa, ¿qué te dice? Te dice cuando hay lluvias que eso es una perturbación, que es un disturbio. No sé si se dice palabras similares en sus países. Entonces, es como si en Francia, que es un país donde llueve bastante, hubiera un tiempo bonito, perfecto, todos los días, todos los años, y cuando viene la lluvia, es una razón totalmente inexplicable que viene a perturbar ese sistema que de otro modo sería perfecto. Lo que es divertido en esto es que usan la misma palabra de disturbio para explicar las huelgas. Hay algo que es totalmente normal, que es nuestra rutina de explotación, de barbarie y todo eso, y de tiempo en tiempo viene algo, no se sabe exactamente por qué, que es la huelga, pero no te preocupes, se va a acabar y regresaremos a nuestro sistema normal, nuestra rutina de explotación y todo. Entonces, la meteorología francesa, ¿lo dice bien? ¿Sí? No es dialéctica. Y no es dialéctico todo pensamiento que acredita que A es A y nunca será B, que las cosas son y que en el máximo pueden tener accidentes, que pueden tener desvíos, que pueden tener percalzos, ¿se dice? Percalzos. Percalzos. Es una visión que de hecho es excesivamente reaccionaria es una visión esencialmente conservadora. Los hombres son hombres. Nada de nuevo sobre el sol. El hombre es el hombre del hombre. Siempre habrá ricos y pobres. Y otros más dichos que existen en todos los países del mundo. Ya para el pensamiento dialéctico no es exactamente así. Lo normal es el movimiento, es el cambio, es A tornarse B. Freire dice, por ejemplo, que el mundo no es, el mundo está apenas siendo. Brecht dice el concepto del botón de una flor, ¿se dice botón de flor? ¿Sí? ¿Botón? De capullo. Capullo, el concepto del capullo de una flor, como el concepto de algo que lucha para no ser más lo que es. Y dice también, es porque las cosas son como son, que las cosas dejaron de ser como son. Pero, ¿qué impulsiona el movimiento? ¿Qué le da esta impulsión? La primera razón es que las cosas no existen de manera isolada, mas participan de un todo, en que todos sus elementos son relacionados y son determinados por esas relaciones. Para ponerlo claro, hay un ejemplo de un filósofo francés que se llama Althusser. La idea de traer un filósofo francés para poner las cosas claras tal vez sea rara, pero sí funciona. Althusser te explica que básicamente la lucha de clase no es como un partido de fútbol. La lucha de clase no es como un partido de fútbol, porque no hay dos equipos separados, que de un lado serían los obreros, de otro los patrones, que se entrenan, que juegan con otros equipos, que existen de una manera completamente independiente y de todo el tiempo se encuentran para una partida. Para Althusser, eso es exactamente el contrario de lo que pasa con la lucha de clase. Primero hay la lucha y después se tornan las clases. No es muy racional, pero para Althusser, la primera cosa que viene es la lucha, que después va a separar en campos las personas y que esos campos estarán entonces en oposición. Entonces no hay identidades que existen en sí para el pensamiento dialéctico, solamente existen en relación al otro. Y como mi padre dice, el oprimido solo se determina en relación al opresor. Es una determinación por fuera, es una determinación negativa. James Baldwin, que fue un autor negro de Estados Unidos, de la época de la guerra, lucha por los derechos civiles, James Baldwin decía, humanamente el negro no existe, él solo existe políticamente. ¿Y por qué las cosas no se determinan por adentro? Porque cada cosa contiene en sí la raíz de todo movimiento y de toda manifestación vital, somente en la medida en que ella contiene en sí una contradicción. Que es así que una cosa es capaz de movimiento, de actividad, de manifestar tendencias o impulsiones. Ustedes me van a perdonar, pero estaba traduciendo una citación de Hegel ahora, entonces aún para mí no se quedó muy claro. Pero vamos a intentar encontrar ejemplos que lo hacen más claro. Dice Hegel que cada cosa contiene en sí una contradicción. Entonces voy a hablar, sí, de la PCB. Del Partido Comunista Brasileño. Para el Partido Comunista Brasileño, estaba claro que la burguesía brasileña en los años 70 estaba dividida en dos. La primera división era la gente que estaba intentando desarrollar el Brasil, hacer con que el Brasil tenga una industria nacional autónoma e independiente. Y la otra parte de la burguesía solo quería que vender para imperialismo. Solo quería entregar los recursos naturales, los bienes comunes, para el imperialismo yanqui. Y es verdad que hubo esa división. Pero también lo que pasó es que había un movimiento obrero que se estaba creciendo cada vez más, más y más, hasta el punto que se quedó una situación pre-revolucionaria en Brasil. Y en este momento, esta división en la unidad no fue tan fuerte. Lo que fue más fuerte fue la unidad y así tuvimos el golpe. Entonces, cada unidad tiene una división que a veces puede ser manipulada, pero a veces se torna más fuerte la unidad y se regresa como un grupo homogéneo. Voy a traer esta cosa aquí. Y yo creo que hablar de dialéctica es algo que nos permite hacer teatro formas que sean más, creo yo, reales. Hay una película que hablé hoy en el taller que se llama Black Natchez. En Black Natchez, ¿qué pasa? Tenemos primero algo que sucede, que es la explosión de un coche coche donde estaba el líder del un líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Es un documental la película, no es una ficción. Y la película empieza con la gente negros del movimiento que se reúnen para decidir qué vamos a hacer. Y deciden de ir hasta al alcalde para pedir al alcalde de la permisión de hacer una manifestación en frente de la alcaldía y van a llevar toda la gente hasta ahí. Y va una comisión que está solamente compuesta de hombres y comisión que falla. Entonces cuando regresan a la casa, dicen no conseguimos, solo podemos hacer una manifestación por aquí. Y aquí hay una primera división entre los hombres y las mujeres diciendo, ustedes pidieron el derecho de ir solo los hombres y nos traen eso, es eso que nos traen, la próxima vez ustedes no van solos, estaremos los acompañando. Es una primera división, pero cuando se dice, mira, no tenemos el derecho de ir hasta la alcaldía, aparece un militante negro mucho más radical que dice, derecho o no derecho, eso no es el problema. El problema es que tenemos la legitimidad de hacerlos. Entonces sí, vamos a la alcaldía. Y hay una otra división entre un movimiento mucho más pacifista y otro que es mucho más radical. En este movimiento pacifista también aparece un chico con su arma que dice, yo fui pacifista hasta ahora, pero si se muere el líder, yo voy a la calle con esta carabina. Y aparece también blancos que van a intentar ayudar, pero van a intentar ayudar de una manera bastante rara, diciendo, sí, bueno, yo soy yo soy blanco, no quiero me imponer, pero a la vez, sí, sé más que tú, sé cómo se debería hacer hecho, sé cómo se hace una huelga. Entonces toda la película te muestra que para hacer un movimiento tú tienes que tratar de millones y millones de divisiones dentro del campo de los oprimidos y de las oprimidas. Que para hacer una primera acción política tú tienes que intentar hacer alianzas con un bando de gente que tiene intereses muy diferentes uno de los otros para llegar hasta acá. Entonces me parece que la dialéctica te ofrece una manera de hacer teatro de oprimido que es más interesante que cuando tú contrapones a tu opresor un oprimido y ya. Porque ahí nos quedamos en una discusión moral, una discusión de fuerza y todo eso, y aquí me parece que estamos hablando más de política, de cómo hacer alianzas, alianzas basadas en los intereses de cada uno y hacer avanzar esas alianzas. Voy a acabar aquí ahora. Diciendo solo más un concepto de la dialéctica en Marx que le llaman de la suspensión. No, primero otro, la negación de la negación. Para Marx, la idea no es que los oprimidos se tornen mañana los opresores de los opresores. No es hacer con que las mujeres se tornen más fuertes que sus hombres y que dominen a sus hombres. La idea de Marx es que hay una negación de la humanidad qué es la opresión, digamos, y que hay que negar esta opresión, negar esta negación. No hay que poner otra opresores, otra clase, arriba de otra. No, la idea, por ejemplo, de Marx nunca fue tener un Estado proletario, porque para Marx, después de la Revolución, no existirían más proletarios. Y quizá aún no existiría más Estado. La idea de Marx, si me la llevo en otros sitios, no es que hacer una otra relación entre blancos y negros, es hacer que eso ya no sea más un problema. También es la idea de Franz Fanon, el psiquiatra de Guadalupe, que se fue a morir en Argelia luchando por la liberación de este país. Entonces esa es la idea de la negación, que no es dar la vuelta a la tortilla, pero negar la tortilla de cierta manera, no hacer más que con esta división ya existe. Y la última cosa que me parece interesante de decirles ahora es la idea de la suspensión, eso sí. Y la suspensión, creo que en español también, tiene tres sentidos. Suspender algo puede ser parar algo, ¿no? Puede ser también poner entre comillas, poner entre paréntesis algo que vamos a retomar más tarde. También puede ser, no sé, malamente, terminar algo, ponerlo parado, que después lo retomamos, pero también suspender significa ponerlo más al alto, ¿no? Y esa es la dialéctica del trigo para el pan. ¿Trigo se dice? Sí. Tú tienes para hacer pan, tú tienes que destruir, tú tienes que incorporar, tú tienes que llevar más allá en la elaboración. Y yo, para mí, el tiempo presente no está pidiendo cosas así de este modo para el teatro de oprimido. No se puede más seguir solamente repitiendo las frases absolutamente magníficas, absolutamente extraordinarias que están en los libros de mi padre, pero tenemos que hacer esa suspensión. Tenemos que saber de qué nos separamos, qué integramos y qué le llevamos más allá, porque el tiempo sigue, porque hay historia y que las opresiones contra las cuales lucharon mi padre, y fueron muchas, se reformaron de otras maneras hoy. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Estoy un poco, no sé qué hacer. Vamos arriba. ¿Yo puedo hacer?